amándose, están queriéndose, están amándose, enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Todos los días me voy al parque y encuentro parejas sin cesar. Verlos sonreír es mi alegría, muy pronto se van a enamorar. Ay, porque el amor es lo más bello y a todos nos puede suceder. Sigue mi consejo, compañero, y encuentra conmigo tu querer. Ay, tu querer, ay, tu querer. Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Ese calor tropical, guiños y miradas siempre advierto, sin duda se quieren conquistar. Si toda la gente comprendiera y olvidara todos los rencores, que para triunfar hay un camino, el de la verdad, que es el amor. ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Están queriéndose, están amándose.